Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito, más que y menos que. Has progresado menos que los demás en la clase. You made less progress than the rest of the class. Hay más ovejas que personas en Nueva Zelanda. There are more sheep than people in New Zealand. I can't remember. No me acuerdo de lo que hizo Juan. I can't remember what Juan did. How far is it? ¿Qué distancia hay entre Astorga y Langreo? How far is it from Astorga to Langreo? ¿Qué distancia hay entre Salamanca y Murcia? How far is it from Salamanca to Murcia? Verbos irregulares. Cuando Paul estaba en el colegio, nadó para Inglaterra. When Paul was at school, he swam for England. Cuando estaba en el colegio, volé en el Concorde. When I was at school, I flew on Concorde. Phrasal verb. Ella olvidó apagar la luz. She forgot to turn off the lights. Él nunca apaga la radio. He never turns off the radio. Nadie. Do you know anybody who lives on the moon? Di que no. No, I don't know anybody who lives on the moon. Good. Does everybody or nobody in your office work 24 hours a day? Nobody in my office works 24 hours a day. Good. Vocabulary. El camino era muy estrecho. The way was very narrow. Él tuvo una carrera muy corta. He had a very short career.